sabes que esta noticia me hace acordar a una cosa que sucedió en el gobierno de la Alianza en Argentina, que era todo el debate sobre si convenía vender el Tango 01 o no. No sé si te has acordado, yo soy bastante viejito, digamos. Andamos por ahí. Pero resulta que el nuevo gobernador de California era un estado de Estados Unidos que estaba gobernado por Arnold Schwarzenegger. Puede pasar cualquier cosa, entonces. Claro, bueno, ya había habido hasta un presidente en Estados Unidos actor, pero bueno, ya de la altura de Schwarzenegger es otra cosa, que se llama Jerry Brown. Y decidió recortar el uso de los celulares a unos 48.000 empleados a partir hasta el 1 de junio. Resulta que California, bueno, después de los años de gobierno de Schwarzenegger, que era bastante particular porque era un republicano que tenía muy buena onda con los demócratas, que estaba a favor del casamiento gay, lo cual en California es casi una imposición, digamos, y varias medidas más, dejó un quilombo bárbaro. Entonces, una de las primeras medidas para prevenir o reducir el déficit fiscal es hacer que no usen más celulares. Claro. Entonces, lo llamativo, además de la nota cuando la veíamos antes, es que este muchacho, Jerry Brown, dice que ya queda un celular cada 5 funcionarios, es suficiente, digamos. Y con eso, con ese recorte, pretende pagar todo lo que el quilombo que le dejó Schwarzenegger en su gobierno. Igual, lo insólito es la cantidad de teléfonos móviles que pagaban. Sí. O sea, pagaban 96.000 teléfonos móviles. O sea, dice que la medida de cada factura rondaba los $35 mensuales a 96.000 teléfonos, es un apartito. Sí. El tema es lo que te decía, cuando acá también se dio el debate sobre el Tango 01, ¿viste? Son medidas ni populistas, ¿no? Es decir, bueno, nosotros también nos ajustamos un poco el cinturón, a ver qué onda. La cosa es que Jerry Brown es de las primeras medidas que toma después de haber presentado el ejercicio fiscal para el próximo año. Decidió recortar el 50% o más de los teléfonos celulares. Así que el rocker de la semana, ¿esto es el rocker? Sí. Tengo un problema con la música del programa, tremendo. El rocker de la semana para el gobernador de California, Jerry Brown. Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal, con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, obreros entrosquizados, desocupados, vagos y malentretenidos, abogaditos garantistas y antirrepresivos, economistas con tendencias ideológicas y etcétera. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su compartir. Bueno, otro miércoles más acá en FMI, por suerte con temperatura reducida en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, digamos. Lo que paró de llover, lo que nos posibilitó estar acá, ¿no? Es que yo llegué por lo menos. Lo que estamos cerca, zafamos. Sí, pero venir desde Lanús con esta tormenta se hizo cuesta arriba. Llovió un poquito. Un poquitito. Llovió un poquito durante todo el día. Sí, como para no acostumbrarnos al sol, ¿viste? Porque después te... No, es que enero en la ciudad y con sol es un garrón. Si llueve decís, no me fui, pero que se curtan todos. Pero yo no tengo calor. Voy a dar los teléfonos de programa para comunicarse con nosotros. Son 4864-0489 y 4866-1095. Cualquiera de los teléfonos se pueden estar comunicando hasta las 6 de la tarde que vamos hoy. Ajá, y además tenemos la vía virtual que tanto nos gusta, que es fuimosmuyingenuos@yahoo.com.ar. Ese es el mail del programa. Y el blog es fmienlatribu.blogspot.com. Ahí pueden escuchar los programas pasados. Y van a poder escuchar este. Y van a poder escuchar este y el de la semana que viene. Esperemos. Hoy tenemos un programa que va en la línea de lo que estuvimos haciendo en las últimas semanas, es decir, hablar un poquito sobre los grandes temas que tiene la ciudad o las grandes deudas que tiene la ciudad. En el día de hoy ya trabajamos el tema de salud de la semana pasada y la anterior del tema de vivienda. Uh-huh. Hoy nos vamos a estar encargando un poquito, vamos a estar charlando con algunas personas sobre la situación de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, que este año fue uno de los grandes temas de debate, sí. Incluso se coló en la agenda de debate nacional, ¿no? En la pelea entre el gobierno y el ejecutivo porteño. Vamos a estar hablando con algún estudiante secundario, algún docente, algún dirigente sindical docente. Uh-huh. Y vamos a estar tratando de desentrañar cuál es la política que el gobierno de la ciudad aplica en el ámbito de la educación. En el ámbito de la educación, sí. Además, vamos a estar trabajando un poquito ahora mismo en lo que tiene que ver con conflicto de la comunidad COM. Y tratando de ampliar un poco eso, actualizada, porque en esta semana han pasado y no han pasado bastantes cosas. Para lo que preparamos un audio a modo de ilustración y hablamos con eso encima. El 30 de diciembre hemos firmado un acuerdo con el gobierno nacional, tratando de solucionar las cosas urgentes en el caso de agua, salud, y después está el tema de los DNI que fueron quemados por los policías. Y después el último punto que se ha tocado fue el tema tierra, que es lo más complicado. Y la verdad que es un caso que todavía no tenemos una respuesta concreta referente a estos puntos. Y tampoco no tenemos comunicación con el gobierno nacional de que si están avanzando algo concreto, porque la preocupación de la comunidad son las cuestiones de seguridad integral, física de los integrantes y la de mía, como líder de la comunidad. Yo me llamo Félix Díaz y también ojalá que el Estado Nacional resuelva este problema para que podamos volver a nuestras casas sin ningún problema nuevamente. Bueno, escuchábamos a Félix Díaz, pudimos hacerle esta entrevistita, esta nota en el campamento que están sosteniendo desde hace un mes, ahí en la Avenida Mayo 9 de Julio, lugar en el que, bueno, se hacen actividades además y diferentes encuentros y discusiones y debates sobre cuál es la situación de estas comunidades, cómo están siendo rechazados por el gobierno cada vez que intentan establecer un diálogo, poder, digo, lo que contaba Félix en el audio, ¿no? Están sin documentos, sus documentos fueron quemados, digo, no solo están arrasando con su identidad originaria, sino que incluyéndose con los DNIs, también están sin documentación, ¿no? Digo, un montón de, una de las tantas problemáticas. Sí, para recordar un poco el caso para aquellos que están menos informados, hacia el 23 de noviembre la comunidad COM La Primavera, ahí en la provincia de Formosa, fue desalojada brutalmente, murió una persona, Roberto López, producto de esa misma represión, digamos. Y hacia mediados de diciembre, Félix Díaz, como cacique de la comunidad, como líder de la comunidad, y otros integrantes, e incluso otros integrantes de otras comunidades, decidieron establecer un campamento en el centro porteño para difundir un poco la problemática y para que la gente también acerque donaciones. El otro día nosotros, estando en el campamento, pudimos ver que la solidaridad es bastante grande, a diferencia de lo que uno podría suponer a priori, y que son muchas las cosas que le llegan, ahí las tematizan, por decirlo de una manera, y las envían a las comunidades. Y un poco lo que plantean ellos es, lo estaban escuchando en el lado y también nos estaban comentando cuando fuimos para allá, es el tema de que el gobierno nacional en un principio mantuvo una reunión con... En un principio los destrató, esto lo estuvimos hablando en su momento, los convocó a una reunión. Cuando llegaron a la reunión para tenerla con un funcionario de alto rango, la reunión se había suspendido mágicamente y se había trasladado al ámbito del INADI. Ellos decidieron no mantenerla con funcionarios de segunda línea, por decirlo de alguna manera, del gobierno nacional. Y lo que y producto de eso y de una huelga de hambre que sostuvieron ellos durante un tiempo y que el propio gobierno nacional le pidió levantar, tuvieron un encuentro el 30 de diciembre, ya finalizado el año, con Florencio Randazzo, si no me equivoco, el ministro del Interior, quien prometió una serie de cosas, entre las que estaba, por ejemplo, este tema de los DNI, que los tiene bastante preocupados. En esa reunión se llegó a una serie de acuerdos que hoy, ya 19 de enero, ninguno se cumplió. Hay bastante preocupación, Félix nos expresaba eso. Y la decisión de ellos es quedarse por lo menos hasta que haya una respuesta efectiva y se cumpla. La última información que tenemos es que ayer estaba convocada un encuentro. Lo paradójico es que salió del ámbito del gobierno nacional y pasó al ámbito del gobierno de Formosa, que es el gobierno que los desalojó brutalmente. Y se iba a tener una reunión en el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa. Y misteriosamente, nosotros el lunes cuando estuvimos con Félix, ya él estaba al tanto de la noticia, a eso de la tarde, las primeras horas de la tarde del lunes, se la suspendieron. Es decir, que lo que ellos sienten es un poco un tema de peloteo, ¿no? Sí, como de un lado para otro constantemente sin, que ninguno de los dos se hace cargo, que de algunas muchas de las cosas se tendrá que hacer cargo del gobierno nacional, por ejemplo el tema de los DNI y ese tipo de cosas, y que ninguno de los dos se hace cargo y se pasan la pelota y ellos siguen acampándose prácticamente un mes. Así que la preocupación en el campamento era bastante grande. Es cierto que encima sucedieron los hechos a final del año, por lo cual tampoco en la ciudad de Buenos Aires hay mucha... Sobreestimula a que se estiren los plazos. Y además, bueno, la problemática histórica que hay con las comunidades indígenas, digo que no solo que no se soluciona la que se viene sosteniendo hace un mes, digo, con lo que pasa con la primavera, sino que en una comunidad mapuche, digo, en el día de ayer, el nombre es Puelmapu, hubo un violento allanamiento, digo, la información que hay es... muy poquita. Ayer a la tarde se detuvieron 3 varones y 2 mujeres en una comunidad paichil autónoma de Villa Langostura. Un grupo especial de operaciones de la policía de Neuquén allanó, deteniendo, como decíamos, 3 varones y 2 mujeres, 5 personas. Ayer a las 6 de la tarde ingresó la policía a identificar. No sabemos qué, no sabemos cómo, no sabemos para qué. No solo... no se solucionan los problemas que ya venimos arrastrando, sino que además se aumenta este tipo de problemáticas y esta sostenida mira sobre los pueblos originarios, sobre las comunidades que han habitado históricamente en nuestro país. Sí, esto se entremezcla últimamente con el tema de que la posesión de tierras en manos de poblaciones originarias de Argentina obviamente reduce la posibilidad de la producción de alimento para el mercado internacional, por lo cual se entremezcla con temas bastante espinosos que están en la agenda de debate a nivel nacional, ¿no? Y uno no entiende bien qué hace el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Yo es algo que todavía desconozco. Sí, o sea, hay supuestamente alguien que encabeza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que no debe cobrar 2 mangos y que nadie sabe bien qué hace. Sí, todavía no. ¿Cuáles son los asuntos indígenas para este instituto? El nombre ya me cae mal. Sí, asuntos indígenas es como una mirada media colonialista en el asunto. Complicado. Pero bueno, la intención era escuchar la voz de Félix, escuchar la voz de los COM y traer un poco y refrescar cómo está el tema. Vamos a intentar seguir haciéndolo y acompañarlos, ¿no? El otro día nos decían que el intento de ellos era que todo aquel que quiera pase por el campamento, se solidarice y obviamente ver de hacer alguna movida importante que lo vuelva a poner en la agenda de debate, ¿no? El tema de lo sucedido allá en Formosa. Y solo quieren rellenarme el agujero. la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Nosotros, los países del sur, los gobiernos y los pueblos, podremos hacer nuestra historia. Por fin alguna vez, por fin alguna vez. La cortina del comandante Hugo Chávez Frías nos trae de vuelta a un nuevo bloque de FMI en el que ya vamos a empezar a tocar lo que consideramos una de las temáticas fundamentales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la educación. Como decíamos al principio, nosotros el objetivo un poco durante enero era tratar en profundidad algunos temas que semana a semana tocamos, pero siempre con entrevistas, siempre si se quiere de alguna manera coyunturalmente. Uh-huh. Y enero nos daba la posibilidad de dedicarle un poco más de tiempo a un tema que este año con la militancia de los estudiantes secundarios y de los docentes se puso en la agenda de debate. Para eso contamos con la presencia de Camila Simiani, de tercer año del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Camila? ¿Es Nacional de Buenos Aires o Nacional de Buenos Aires? Nacional de Buenos Aires. Ah, es una de mis grandes dudas siempre. Sí, pero no, nadie le dice. ¿Cómo le dice? Buenos Aires. El CEMBA o el Nacional. El colegio. El colegio. El colegio puede ser. Sí. Bueno, ¿cómo andás? Bien, todo bien, ¿vos? Bueno, no, la idea era un poco charlar desde la visión de los estudiantes, de los docentes, cómo venían viendo un poco la política educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué piensan ustedes? Mirá, yo creo que lo bueno que tuvo todo lo que pasó este año, el tema de las tomas y las distintas actividades que hubo, porque no hubo solo tomas, hubo un montón de chicos que organizaron festivales y un montón de actividades, fue que los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, empezaron a creerse parte, darse cuenta de que eran parte de la sociedad, que importan y ver que su educación es completamente importante en su vida. Y también me pareció que siempre se tenía la juventud como una juventud perdida, más a la de ahora, y se demostró que podrá estar en ciertas cosas perdida, pero es una juventud que se plantea su realidad y trata de cambiarla. El proceso fue sumamente interesante y creo que uno de los grandes temas que al menos dejó para el análisis y que lo trabajaron los tipos de los más progres hasta los más de izquierda en el país fue la irrupción, si quiere, de la juventud nuevamente como un actor político. Ahora bien, desde el Nacional, que es un colegio que, si bien está en el ámbito de la ciudad, no tiene una ligación directa. ¿Qué línea política se dieron ustedes para, si se quiere, articular con los otros compañeros? Mirá, nuestro colegio vivió un conflicto, digamos, separado a lo que fue las tomas. Nosotros dependemos de la UBA directamente y se nos arbitrariamente, digamos, se sacó a la rectora del momento. Y se colocó otra persona en su lugar sin ningún tipo de consulta ni nada. Entonces nosotros estábamos muy metidos en ese conflicto. Antes de empezarlo igual, estábamos con los chicos, los de los demás colegios, en lo que eran las marchas, tratábamos de articular actividades, estar en lo más contacto posible. Asistíamos a las reuniones, generalmente se hacen reuniones los fines de semana de lo que es la coordinadora de estudiantes. La famosa CUES. Sí. Bueno, asistíamos ahí y tratamos de aportar lo máximo posible, pero bueno, hubo un momento que se dio el conflicto interno de nuestro colegio y se nos complicaba mucho realmente dividir fuerzas porque siempre es complicado tratar de que todos se metan, se interesen y tengan ganas de participar. Y ya era un conflicto muy fuerte el nuestro, un conflicto muy fuerte de afuera. Así que tratamos de acompañarlo, pero realmente se complicó para hacerlo como hubiéramos querido. Podríamos haber estado mucho más presentes, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Sí, yo creo que, y, sin embargo, eso, el conflicto nacional empezó a calentar un poco el ambiente, ¿no? Porque el conflicto nacional se anticipó en varios meses, uno o dos meses, ¿no? Sí, me equivoco. Al conflicto más generalizado que se dio por otros motivos en el resto de los colegios de la ciudad. Ahora, ustedes que conocen más el día a día, efectivamente, ¿cuál era el estado de situación de los colegios que supuestamente ha sido el gran tema de las tomas, ¿no? El estado edilicio, si se quiere, de los colegios. Y era un desastre, para ser corta, era un desastre. Particularmente el Colegio de Buenos Aires tiene una estructura, un edificio muy lindo. Creo que se pueden hacer visitas, lo creamos ahí con el colegio. Pero no, digamos, no está en condiciones tan desfavorables como los otros colegios. Sí tiene muchas cosas para arreglar en lo edilicio, pero no son las mismas condiciones. Y realmente cuando empezamos a ir a los otros colegios, cuando las reuniones se realizaban en distintos colegios y veíamos, no sé, que las puertas no cerraban, que había un montón de ventanas sin vidrios, cuando hablábamos con otros chicos y nos contaban que ellos mismos las tapaban con afiches para no tener frío este invierno, que fue un invierno muy frío, a uno le daba vergüenza realmente, porque nosotros estábamos en un colegio que tiene todas sus ventanas y un compañero nuestro, por así decirlo, que también estaba, por ejemplo, yo estoy en tercer año, también estaba en tercer año, tenía que ponerle afiches a sus ventanas para no tener frío, o sea, era un desastre y realmente... los chicos se plantearon esto porque lo necesitaban, porque había muchísimos problemas. Ahora, ¿vos crees que se va hacia una solución o que el gobierno de la ciudad, si se quiere, hizo buena política y logró desarticular un poco el movimiento? Mirá, no sabría decirte. La verdad es que cuando todo empezó, nos barriletearon mucho, por así decirlo. Siempre nos postergaban reuniones, nosotros pedíamos todo el tiempo ir al diálogo y nos postergaban reuniones, Nos decían, bueno, la tenemos este día, no la tenemos tal otro, íbamos a una reunión y no aparecía el ministro de Educación. Como realmente no sentíamos que quisieran dialogar con nosotros o buscar una solución. Nosotros siempre tratamos de llegar a un conflicto, porque cuando uno tiene un conflicto trata de solucionarlo, obvio. Pero no nunca sentimos que realmente de la otra parte hubiera ganas por lo menos de desembarcar y poder conseguir algo, solucionarlo. Sí, al menos lo último que se supo es que se generó un gran revuelo a raíz de una nota que dio el ministro de Educación, Bullrich, diciendo el estado supuestamente avanzado de las obras, que les iban a contestar todos con datos más o menos estadísticos de que no se estaba haciendo una goma, por lo cual... podría ser otra vez, es un caldo de cultivo. Ahora, la pregunta es, siempre que queda un poco, y te consulto a vos, a ver cómo la ves, es, ¿hay plata y hay desidia o no hay plata? ¿O se la usa para otra cosa? Plata seguro hay, siempre hay plata. El tema es dónde se invierte esa plata. Y creo que eso refleja también un poco el interés que tiene el gobierno particular de la ciudad, de dónde quiere invertir, qué espacios quiere hacer crecer. En la educación, evidentemente no es algo que le importe mucho. Porque nosotros incluso estudiábamos un montón de tiempo lo que eran la plata que había, que se manejaba, que se dedicaba a las obras de cada colegio. En cada colegio se estudió, digamos, particularmente lo que pasaba. Y la plata realmente estaba. Y veíamos que, qué sé yo, en toda la ciudad se están construyendo un montón de cosas que no son tan necesarias como reparar un colegio, que un colegio tenga las condiciones mínimas. Y sin embargo, no digamos, esa plata para nosotros no aparecía nunca. Así que yo personalmente creo que la plata estaba, pero estuvo mal repartida, digamos. Y para cerrar al menos esta parte, ¿cuál es la relación que ustedes establecieron con los docentes? ¿Se sintieron acompañados o eso fue variando de colegio a colegio? ¿Cómo lo sintieron ustedes? En verdad dependió mucho de cada colegio, pero la realidad es que muchos docentes nos acompañaron un montón porque, bueno, ellos también, es su realidad, ellos tienen que ir a trabajar ahí y están trabajando en condiciones que son paupérrimas. Pero sí, nos sentimos muy acompañados, hubo muchos colegios que incluso, como te decía, cuando hicieron festivales o actividades, los docentes los acompañaban a dar charlas, hacían algún taller de algo y los docentes estaban ahí, algún taller de formación, no sé, para hablar de algún tema político, los docentes nos ayudaban. Hubo docentes que capaz no les cayó también la idea, pero porque cuando se trata del trabajo propio es un ingreso y bueno, hay que muchas veces hay que mantener una familia y demás. Pero por suerte nos acompañaron bastante. Muy bien, bueno, vamos a la tanda y seguimos trabajando este tema con Camila y otros que ya saldrán. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio. Espacio publicitario. No Avestruz. Espacio cultural. Música. Teatro. Clases. Eventos. Humboldt 1857. Palermo. Consulta la programación en noavestruz.com.ar. 4777-6956. No Avestruz. No Avestruz. Espacio cultural. No Avestruz. Palermo. ¿Hola? ¿Hola, amor? No, Ángel, el plomero habla. Ah, Ángel, una preguntita, ¿mi señora ya está en casa? No, todavía no llegó del pediatra, por el temita de la tos de Luca, ¿vio? Ah, bueno, ¿y sabe si tomó los remedios? Sí, lo tomó, pero no mejoró mucho, ¿eh? Así que le hicimos un poquito de vapor con unas hojitas de eucalipto, una toalla encima, y me parece que mejoró, ¿eh? Ángel, ¿no será hora de empezar a usar Parsex? La más completa línea de adhesivos para profesionales, hogar y artesanos. Adhesivos Parsex. De una vez y para siempre. ¿Tenés Parsex? Lichi no es una...

o analizar una política educativa que no es solo las condiciones laborales de docentes, si bien son importantísimas las condiciones laborales de docentes, fundamentales para nosotros, también lo que hace a las políticas educativas vinculadas a la infraestructura educativa, a la formación docente, a un proyecto pedagógico, bueno, son todas, digamos, cuestiones que han ido, digamos, hacia lo que implica, digamos, el modelo neoliberal, ¿no? Es decir, ha habido una política, una continuidad de las políticas neoliberales en el terreno educativo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Manuel, por ahí, yendo un poco también a esto de lo que planteaba Pato de continuidades y rupturas, respecto a la judicialización de la protesta que se dio en la Ciudad de Buenos Aires y que vos mismo también fuiste víctima, ¿crees que en ese sentido es un elemento nuevo de esta gestión? Bueno, sí. Digamos, ese tema de la judicialización de la protesta es un aspecto también importante de esta gestión, ¿no? Es decir, en ese sentido podemos decir que se ha profundizado, no que se ha profundizado, sino que ha habido una ruptura, ¿no? Más que profundización de una continuidad. Claro. Y en ese sentido, sí. Yo lo que quiero decir es, porque agarrar, digamos, la cuestión, condiciones laborales de docentes, cuestión de infraestructura, políticas pedagógicas, política educativa más general. Uh-huh. Si lo vemos en forma parcial, va a ser difícil comprender el fenómeno. Yo lo que estoy tratando de decir o señalar que hay todo, digamos, una continuidad de las políticas neoliberales en el sentido del vaciamiento de la escuela pública. Sí. Y desde el punto de vista pedagógico, es decir, sin, digamos, el tema de dejar sin políticas al aula, ¿no? Claro. Es decir, que cada docente se arregle como pueda y que, digamos, le ponga el cuerpo como pueda y, bueno, y que salga adelante como pueda, digamos, ¿no? Bueno, es, digamos, lo que es toda una situación de inercia, digamos, que en todo caso, ¿cuáles son las consecuencias concretas? La que aumenta la deserción escolar, que baja la calidad educativa, que baja el nivel de rendimiento, es decir, todo lo que vemos después que aparece, ¿no? Es decir, pero eso que aparece es producto de cuestiones profundas, estructurales, ¿no?, que hay que modificar. Desde modificar las condiciones laborales de docentes que permitan al docente realmente tener el tiempo suficiente como para capacitarse y reflexionar sobre la tarea que está llevando adelante, como el tema de infraestructura también, como el tema de para qué enseñamos y por qué enseñamos, es decir, plantearse esta pregunta del Estado, a qué sociedad aspiramos, bueno, eso es lo que está en crisis, porque son preguntas sin respuesta, o por ahí, con una intencionalidad de eludir el debate y dejarlas sin respuesta, ¿no? Claro. Es decir, que también es provoca, digamos, el vaciamiento de la escuela pública. Sí, relacionado con esto, Manuel, también está viendo, digamos, esta política salarial del gobierno de Macri, que en su momento el ministro Bullrich había asociado, digamos, a que la actualización salarial iba a ir de acuerdo a la actualización docente, ¿no? Y por otro lado está el vaciamiento, por otro lado, de la capacitación de los docentes. Sí, mira, el tema es así, es decir, hay una intencionalidad. Nosotros estuvimos reunidos con el ministro. Sí. Él planteó la convocatoria a todos los sindicatos a discutir los aspectos pedagógicos de la formación docente, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, que bienvenido todo debate que abra la discusión sobre la formación docente. Nosotros lo que vemos acá es el intento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de vincular el tema del aumento salarial con el tema de la capacitación. Uh-huh. Es decir, con el tema de la famosa productividad del mercado, claro, neoliberal. Bueno, primera cuestión es que los docentes desde siempre tienen atado su carrera a su capacitación. Si uno accede a los cargos de acuerdo a la capacitación que puede acreditar frente a la Junta de Clasificación. Pero creo que va más allá del tema del ministro. Introducir criterios mercantilistas neoliberales en el aspecto de la evaluación, en la evaluación del sistema educativo. Es decir, la eficiencia educativa estará medida por criterios, digamos, de mercado, más que por criterios que hacen a la escuela pública. Es decir, almacenamiento de datos, de conocimiento, digamos, pero lejos, digamos, de buscar ningún objetivo que haga a la construcción colectiva de un sujeto colectivo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, humano, solidario, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, ¿qué es la mejor clase? ¿Qué es la mejor educación? Lo que hay que discutir es eso. Vamos a discutir, pero me parece que esa pregunta, también el tema es, ¿qué es aprender? No sé, bueno, claro. Se va a medir por la capacidad de información que puedan llegar a acumular los alumnos, bueno, es un criterio, pero me parece que un criterio limitado y mecanicista y bueno, que no hace la cuestión. Es decir, ahora, si esos datos los vamos a vincular a un espíritu crítico, al desarrollo de un análisis crítico que haga al cambio social en nuestro país, es otra cosa. Porque es decir, se va, digamos, en todo caso, que hay una política pedagógica que tienda al cambio o que tienda a la permanencia en estas partes del mundo, ¿no? Manuel, la última por lo menos de mi parte. Estamos con una estudiante secundaria acá en el piso que se llama Camila, y uno de los grandes fenómenos que apareció en este año, o que no sé si que apareció, pero sí que llamó la atención mediática por lo menos, es la irrupción de los jóvenes en política. ¿Cuál es el rol ahí de ustedes, los docentes, con respecto a este fenómeno? ¿Qué pensás? Mira, nosotros, por lo menos, los docentes con los cuales yo convivo y convivimos en ADEMI, en el sindicato, aspiramos justamente a una formación integral del alumno, ¿no? Y en esa integralidad está la formación ciudadana. Es decir, el individuo, digamos, la persona, el ser humano, es el único que se individualiza colectivamente. Es decir, nosotros pensamos que el alumno tiene que, aspiramos que nuestro alumno asuma una ciudadanía crítica, participativa, no delegativa, efectiva, y bueno, me parece que en ese sentido también, bueno, justamente, esto que vos estás diciendo, se vincula con lo anterior. Bueno, cuando hablamos de mejor educación, de la mejor clase, de formar el mejor sujeto, ¿a qué sujeto queremos formar? ¿Y a qué educación nos queremos vincular? Lo que vos me decís, bueno, justamente lo que tiene que estar en debate. ¿Queremos ese ciudadano crítico, participativo, o queremos un ciudadano individualista, delegativo, y en todo caso que facilite la reproducción de todo este sistema de cosas, ¿no? Bueno, justamente lo que hay que debatir también es esto, ¿no? Tu última pregunta la vinculo con la anterior. Manuel, y por último, bueno, para consultarte sobre la reunión que tuvieron con el ministro en el día de ayer, ¿cómo queda entonces la situación, digamos, de las paritarias de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros le planteamos el tema de, bueno, el tema salarial, el tema él se comprometió a convocar a mesa salarial ya en la primera semana de febrero, para no demorar hasta último momento. Él dice que lo que dijo que nos parece importante, bueno, por lo menos el compromiso público, que no va a ser excusa que no haya presupuesto para no empezar a discutir la recuperación salarial. Y bueno, nosotros le planteamos que la recomposición salarial debería rondar el 30% de aumento, ubicando el salario inicial para el maestro de grado en 2.500 pesos. Él tomó nota de nuestro pedido y se comprometió a convocar a la mesa salarial en la primera semana de febrero. Perfecto, y en ese caso, entonces, después ustedes evaluarían, digamos, cómo seguir. Claro, vamos a escuchar la propuesta y vamos a ver cómo continuamos, ¿no? Y también vamos a evaluar la propuesta esta que hace el gobierno de discutir, digamos, la mejor clase, ¿no?, entre comillas. Bueno, vamos a ver qué pretenden ellos por la mejor clase, ¿no? Y eso sería, digamos, abierto a todas las asociaciones gremiales de la ciudad. Así es, así es. Perfecto. Así es. Manuel, te agradecemos por la comunicación. No, gracias a vos, muy amable. Hasta luego. Era Manuel Gutiérrez, secretario de prensa de ADEMIS, ex secretario general de ADEMIS, contándonos un poco la visión de los docentes sobre la política educativa del gobierno de la ciudad y marcando que ellos ven más continuidades que rupturas con los anteriores gobiernos. We'll be right back. está podrida y se me quema la piel. Los pies me duelen, no tocan el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo. Debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. No, no lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. FMI, fuimos muy ingenuos. Porque hace rato que dejamos de serlo. Y ahora sí, entramos en los últimos minutos del programa que vamos a intitular La Vuelta de Carolina Zanino al aire. Es el programa de La Vuelta de Caro, una cosa así. Bueno, los teléfonos de la radio, dale, para estos últimos minutos, si se quieren comunicar, 4864-0489 y 4866-1095. Si no, fuimos muy ingenuos, @yahoo.com.ar. Vos sabés que de lo que intentamos hacer en estos programas es siempre mostrar una perspectiva diferente o desde las organizaciones sociales, y para esto estamos en comunicación con Fernando. Él es integrante del Bachillerato Popular IMPA. Fernando, ¿nos estás escuchando? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, estamos hablando acá un poco de la política educativa del gobierno de la ciudad, y corregime si me equivoco, ustedes en los últimos años o alguno de los bachilleratos obtuvieron reconocimiento como formadores, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está ese proceso? Sí, bueno, la apertura de bachilleratos populares por organizaciones sociales en realidad comienza en el año 2004. A partir de la crisis de 2001 se van a dar las condiciones como para que se dé la apertura. Comienza en el año 2004, IMPA es en ese punto el primero de los bachilleratos populares, que, como bien decían, surge en la empresa recuperada del mismo nombre, ahí en Almagro. Digamos, del 2004 a esta parte se ha ido experimentando un crecimiento importante, llegando a este 2011 con ya 5 promociones en nuestro haber, digamos. ¿Sí? Sí. ¿Vos puntualmente a qué apuntabas? No, no, yo te preguntaba porque si no estaba equivocada, en los últimos años ustedes recibieron el reconocimiento del gobierno de la ciudad y por ende, supuestamente, los docentes podían empezar a cobrar su salario, habían mejorado esas condiciones. Si no, bueno, mira, en realidad en ese punto sí. No es tan así. Ahí está, por eso te queríamos consultar. Claro, no es tan así. Digamos, nosotros sí, desde que empezamos a funcionar, digamos, cada una de las promociones que tuvo el bachillerato tuvo su título oficial. Uh-huh. Sabemos que la situación de Capital en ese punto es bastante compleja y han cambiado varias veces el jefe de gobierno, pero nosotros en el año 2004, ya con la gestión de Ibarra en su momento, conseguimos el reconocimiento de lo que hace los títulos de los estudiantes. No así el reconocimiento salarial, que sigue siendo al día de hoy una asignatura no cumplida. Es decir, el Estado nos reconoce como... reconoce los títulos, reconoce que hay educadores, alguien que hace que esos títulos se hagan, que puedan ser oficiales, pero no nos reconoce salarialmente y nunca lo ha hecho hasta el momento. ¿Y en ese punto cómo ves que se puede dar la situación, por lo menos hasta el final del mandato ahora del jefe de gobierno? Sí, mira, nosotros partimos de una idea de interpelación al Estado. Nosotros consideramos que a este Estado hay que arrancarle lo que consideramos que es nuestro derecho como trabajadores de la educación que somos. Hemos tenido diversas reuniones con esta gestión última y, bueno, de distinta índole las reuniones peores, algunas otras mejores. Hoy por hoy, en principio, habría una posibilidad de que, o por lo menos así viene siendo la negociación, digamos, existiría una posibilidad de que a partir de marzo estemos cobrando nuestro salario. De todos modos, me permito ahí cierto escepticismo, porque no es la primera vez que estamos en una situación similar, en donde se ha dicho una cosa y después finalmente no ha sido. Fernando, ¿y cómo se avanzaría en ese caso, digamos, de que una vez que se aprueben, digamos, los salarios para los docentes, cuáles son, digamos, los puntos que se sigue sosteniendo, digamos, que hay que demandarle al Estado en este sentido, para los bachilleratos? Sí, por eso, desde que comenzamos nosotros tenemos una serie de puntos reivindicativos, que es lo que nos permite, por ejemplo, nuclearnos con otras organizaciones sociales en lo que es la Coordinadora de Bachilleratos Populares. Sí. Esos puntos tienen que ver con el reconocimiento de todos los bachilleratos populares, por un lado. Como te decía, IMPA es el primero en el 2004, pero hoy podemos hablar de más de 38 repartidos a lo largo de todo el país, bachilleratos populares. Sí. Y más los que salirán este año, ¿no? 38 funcionando al año pasado y con algunos 5 o 6 más en perspectiva salir este año. Entonces, ese es uno de los puntos. Bueno, el reconocimiento salarial para por lo menos para mi organización, que es la CEIP, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, es uno de los puntos hoy por hoy centrales. Sí. Y también venimos peleando porque el Estado se encargue de financiar infraestructuralmente los espacios, y porque los estudiantes puedan percibir una beca que signifique realmente una ayuda real para jóvenes y adultos en situación de volver a estudiar. Claro. En Capital están las becas como todas las escuelas medias. En provincia no existe, todavía no está contemplado que los estudiantes jóvenes y adultos puedan percibir una beca. Sí, en la provincia el tema de los bachilleratos está un poco más atrasado, ¿no?, respecto a la ciudad. Está más o menos en iguales, hoy por hoy en iguales, en una igualdad de situación, digamos. Perfecto. Se ha firmado un convenio también a fines de diciembre. Claro, por eso. En provincia de Buenos Aires, en donde supuestamente existe el compromiso para de aquí a marzo comenzar también a percibir los salarios y a trabajar en lo que hace la apertura, el reconocimiento de los nuevos bachilleratos. Y los salarios bastante similar. Y el nivel, los salarios que recibirían, ¿cómo se van a definir? ¿Cómo se van a? A definir, digamos, el monto de salarios. No, en igual sería por horas cátedra, al igual que cualquier trabajador de la educación. Perfecto. Digamos, de hecho, nosotros como CEIP estamos sindicalizados, UTE participa de las gestiones con las diferentes instancias de reunión, participa, y estamos ahí peleando por igualdad de derechos del resto de los trabajadores de la educación. Claro. Fernando, te agradecemos la comunicación y esperemos que en marzo estemos dando la buena noticia de que empiecen a cobrar sus salarios. Esperemos, y si no, seguramente vamos a estar hablando por lo otro, ¿no? Comenzando las clases en la puerta del ministerio. Si, me parece muy bien y vamos a estar acompañándolos. Que tengas una buena Perfecto, tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Era... Perfecto. Fernando, del bachillerato, Fernando Santana, del bachillerato de IMPA, de la fábrica recuperada por sus trabajadores. Y nos quedan dos minutos. Yo digo que cerremos con una pregunta para Camila, que estuvo acompañándonos durante todo el programa. Así yo tengo una muy personal, y es que, ¿qué piensan tus viejos al respecto de tu militancia, de tu incipiente militancia? Mirá, mis viejos siempre me bancaron mucho. Siempre fueron muy abiertos, pudimos discutir, hemos chocado un montón de veces, obvio, hemos tenido opiniones encontradas, pero siempre, por suerte, tuve la libertad de poder digamos decidir lo que yo quería hacer. Me acompañaron bastante, me dieron la verdad bastante libertad en el tema. Y por lo que tengo entendido, varios padres están acompañando acompañaron la movida de secundario, se organizaron ellos mismos. Sí, sí, es todo un tema también, ¿no? Porque más para los chicos más chicos, o cuando uno recién empieza, digamos, a tocar el tema, es difícil capaz pedirle a un papá irse a dormir al colegio con todas las, digamos, dudas que tiene un padre sobre la seguridad de su hijo. Es difícil, digamos, conseguir como un consenso, incluso muy... A mí me ha pasado, y sé que a muchas personas también, de pelearse porque no nos dejaban ir a dormir a un colegio o demás. Claro. Es entendible igual, pero sí, y si bien es difícil por un lado, hay muchos padres que nos acompañaron, incluso se organizaron también muchos papás, y eso a mí me llamó mucho la atención, pero recibimos un apoyo muy grande, que la verdad estuvo bueno. Para cerrar, y porque es obligatorio viniendo como venís de Nacional Buenos Aires, sabemos que a fin de año separaron de sus cargos 27 docentes, sí. Y a otro funcionario de la gestión, o al menos que venían de la gestión de la ex rectora González Vaz. ¿Cómo pinta el año en el Nacional? Muy complicado, la verdad, no sabemos todavía. El tema este de los docentes nos agarró por sorpresa, capaz no tanto. Pero no sabemos, realmente los docentes están movilizando mucho, estamos manteniendo contacto, hemos tenido reuniones y demás, pero también hay una realidad que los chicos tienen, yo también me incluyo, hay que rendir materias, o sea, tampoco se puede hacer algo ya en este momento. Sí sé, y se los puedo asegurar, que va a ser un año complicado, de mucho debate, de muchas cuestiones para discutir y para hacer, que espero que lleguen a una solución. Sí, sí, quedó sobre el final del año, no había mucho tiempo para organizarse, pero la perspectiva, al menos de los docentes organizados en los distintos sindicatos, es que así no se puede comenzar, digamos, ¿no? Con 27 compañeros despedidos arbitrariamente y a fin de año, por lo menos el Nacional pinta que va a volver a tener un año movidito como tuvo el año pasado. Exactamente, nos vamos de FMI recomendándoles mañana, jueves 20 de enero a las 7 de la tarde, un documental que se va a dar en la Casa Popular Vientos del Pueblo. Va a ser el documental sobre la elaboración de Dark Side of the Moon, el álbum conceptual del noveno que hizo la banda británica Pink Floyd. Así que mañana en Hipólito Yrigoyen 2587. Perfecto, a las 7 de la tarde. Y nosotros nos estamos escuchando el miércoles que viene a las 17 horas, como todos los miércoles. Sí, mientras se quedan con la guirnalda acá en la casa, en la tribu, nos despedimos. Nos pueden escuchar como siempre en www.fmlatribu.com. La tribu 88.7. Poética del incompleto. No te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. fmlatribu.com. Allí están todos y tú entre ellos. Radio sin oyentes. Entra en el hervor, en la plaza. Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza.